Todos los martes, de 16 a 18, por Vox 102.9. El mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic, con la conducción de Patricio del Real. Martes, 16 horas, por Vox. A finales de la década del 90, más precisamente en 1999, comenzaba The Classic e increíblemente seguimos. All day, all day. I need perfection. 20 años en las FM contando la historia de la música. Sweet dreams are made of the end. Los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic. Conducido por Patricio del Real, compartiendo con ustedes esos recuerdos que formaron parte de nuestras vidas y que siguen presente. Simplemente gracias. The Classic, 20 años. Martes, 16 horas. En FM Radio Box 102.9. A partir de este momento comienza The Classic. The Classic. El mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic. Con Patricio del Real. The Classic. Efemérides. Soundtrack de películas. Y los mejores clásicos del pop y del rock. Esto es The Classic. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de The Classic en Vox 102.9. 16 horas, un minuto, y a partir de este momento damos comienzo al mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. 27.2 la temperatura en Buenos Aires. Casi verano, digamos. Sí, digamos que casi verano. A partir de este momento y hasta las 18 horas comenzamos con The Classic. Un programa sensacional tenemos. Muy buena música, clásicos impresionantes. Algunos pedidos que nos hicieron y que tenemos que cumplir. Y por supuesto, vos también lo podés hacer. 11-6400-7047. Ahí nos dejás tu voto. Si es posible, mensaje con audio y WhatsApp. Si no, no hay problema, pero si es con audio, mejor. Gracias a todos por estar del otro lado, por compartir en el año de los 20 años de The Classic, 20 años de vida, tratando de complacer siempre los mejores clásicos del pop y del rock. Casi toda una vida en las radios. Mi nombre es Patricio del Real, puesta en el aire, musicalización y conducción. En la producción, la señora Claudia Daporta y Marcelito Mendoza. En la colaboración técnica, Damián Espadea. Y en la artística y locución, nuestro amigo y queridísimo Charlie Alarcón. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Realmente hemos tenido un fin de semana, pero bárbaro, majestuoso realmente. Sábado y domingo maravilloso, el sábado un poquito más caluroso que el domingo, pero realmente hemos tenido un fin de semana fantástico y lo seguimos teniendo, porque fíjense estos días que están haciendo que lamentablemente se terminarán el día jueves porque vendrán las lluvias y luego sí bajará un poquito la temperatura. Tampoco es que va a llover tanto, pero sí va a soplar el viento sur y la temperatura ya la máxima va a ser de 24 grados para el sábado y domingo. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Les recuerdo, info@fmradiobox.com, www.fmradiobox.com, nuestro Instagram, The Classic OK, Facebook o fanpage, como quieran llamarlo, The Classic, en mayúscula, como suena, The Classic. Nuestro mail, infotheclassic@gmail.com. A partir de este momento comenzamos, ¿qué les parece? A disfrutar los mejores clásicos de la historia del pop y el rock. Comenzamos con 1927, That's When I Think of You. Beatriz Patricio, por la red de Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada martes. El clásico de los clásicos que me gusta escuchar es de Queen. Besos, bye. De Clase, con Patricio del Real. Cada canción tiene su historia. Heaven's a seagull on an empty street. Just an alley creeper light on his feet. A young fighter screaming with no time for doubt. Stop Till You Get Enough. En español, No pares hasta conseguirlo. Es una canción del cantante Michael Jackson, publicada como primer sencillo del álbum Off the Wall, su primer disco con Epic Records, el primero en solitario fuera de la Motown y el quinto en general, sobre el cual tenía muy buen control creativo. Lanzado el 28 de julio de 1979, la canción sería escrita y compuesta en su totalidad por Jackson a finales de 1978, con la producción de Quincy Jones y el propio Michael, llegando a ser uno de los temas más exitosos del cantante. Después de escuchar a cientos de demos, los dos decidieron grabar. Estas incluían Working Day and Night, Get on the Floor y Don't Stop Till You Get Enough. La canción sería grabada en los estudios de Los Ángeles, cuando la madre de Michael Jackson, una devota de los Testigos de Jehová, escuchó la canción. Se sorprendió por el contenido lírico. Catherine señaló que el título podría ser malinterpretado como perteneciente a la actividad sexual. Michael le aseguró que la canción no era una referencia a las relaciones sexuales, pero podría significar lo que la gente quería que significase. Luego de tocar la grabación de Jones, se acordó que la canción sería presentada en Off the Wall. Don't Stop Till You Get Enough fue un enorme éxito de Michael Jackson en los Estados Unidos, en toda Europa y el resto del mundo. La canción se posicionaría en la parte superior del Billboard Hot 100 y también obtendría un asombroso éxito en varios países, estableciendo a Michael Jackson como el mejor y más reconocible artista masculino en todo el mundo. Recordamos, año 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. No pares hasta conseguirlo. Just rising up. continuamos en The Classic, escuchando enormes éxitos como este de Michael Jackson, sin ninguna duda, su primer gran hit a nivel mundial, año 1979. No pares hasta conseguirlo. 16 horas, 19 minutos, en vivo, esto es The Classic, compartiendo los mejores éxitos de la historia del pop y el rock. Continuamos en el año 1979 para escuchar Ladies Night, esta exitosísima canción del título del álbum del mismo nombre lanzado en 1979 por Kool & The Gang. La canción como single fue un gran éxito y se convertiría en un elemento básico de radio. También fue un éxito en las listas, alcanzando el puesto número 8 en el Billboard Hot 100. En 1980 se mantendría en la cima en las listas del Rhythm and Blues durante 2 semanas. También le daría su primer éxito en el Reino Unido en agosto del 79, alcanzando el puesto número 9 en el UK Single Chart. Recordamos, año 1979, Kool & The Gang, Ladies Night. The Classic, por Vox 102.9. 20 años de historia. Your name. Todas las palabras son inútiles cuando la música lo dice todo. Ese momento en el que vives la verdadera magia. The Classic. Y los mejores clásicos del pop y del rock. Es para vos. Hola Patricio, hola Dami, soy Carmen de Uruguay. Aquí escuchando The Classic y me gustaría escuchar un tema de Van Halen, si puede ser. Y bueno, les mando un beso grande y que tengan una tarde. Muy bueno el programa como siempre. Nothing gets me down. el hijo de un oceanógrafo alemán y una enfermera estadounidense. Al separarse sus padres, Hathaway se trasladaría desde Trinidad y Tobago a Europa a principios de 1970, después de pasar su niñez en diversos internados en Alemania, donde su padre lo matriculó. Se trasladaría a los Estados Unidos para quedarse con su madre. Asistiría a la escuela secundaria Eisenhower y Laurel High School en Laurel, Maryland. Aquí comenzaría su formación musical, allá por 1983, principalmente en jazz. Desarrolló un amor por la música que jamás terminaría. Hathaway realizaría aquí pequeñas actuaciones con una banda de versiones llamada Chance, mientras estudiaba ciencias políticas e historia en la Universidad George Washington. En 1989, a los 24 años de edad, Hathaway regresaría a Europa y se instalaría en Colonia, Alemania, donde empezaría a jugar fútbol americano para los Cocodrilos de Colonia, en la Liga Alemana de Fútbol, la venta de alfombras y componiendo música en su tiempo libre. Tan enamorado estaba de la música que esta tuvo a bien de regalarle una oportunidad. Y esta llegó en 1992, cuando fue contratado por el sello alemán Coconut. Su primer single, What is Love, se convertiría rápidamente en un exitazo, alcanzando el puesto número 2 en Alemania y en el Reino Unido. En Alemania, el single vendería 900.000 copias y en el Reino Unido fue certificado oro por la venta de 400.000 copias. A principios del año 1994, las ventas mundiales de What is Love ya habían llegado a los 2.6 millones de copias. What is Love llegaría a ocupar el puesto número 11 en el Billboard Hot 100. Recordamos, año 1993, Hathaway. What is Love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Hola, buenas tardes. Me pasan la canción de John Secada, Otro Día Más Sin Verte. Gracias. Saludos de Punta Alta. Oh, Ya se escuchábamos en The Classic la música junto a John Secada y este clásico, versión latina, año 1999, Otro Día Más Sin Verte. La versión en inglés llegó a ocupar el puesto número uno aquellos tiempos. Esto es The Classic, en vivo, los mejores clásicos de la historia del pop y el rock, nacionales e internacionales. Prófugos es una canción y sencillo del grupo de rock argentino Soda Stereo. Saldría junto al álbum Signos en el año 1986 y salió como sencillo en 1987. Sus autores son Gustavo Cerati y Charlie Alberti. Es una de las canciones más famosas y emblemáticas del grupo. Fue interpretada como adelanto en el Free Concert en noviembre de 1986 en Santiago de Chile, como adelanto, ya que el LP se editó recién en el verano del 87. Fue interpretada desde la gira Signos entre el 86 y el 88 hasta la gira Sueño Estéreo 1995-1996, en la mini gira de Confort y Música para Volar entre septiembre y noviembre del 96 no sería interpretada y sorpresivamente tampoco estuvo en la gira de despedida de 1997. Recién en la gira Ahí Vamos 2006 y 2007 Cerati la incluye en una versión de rock and roll y en la gira Me Verás Volver en 2007 Soda lo rescata. Una versión en vivo fue publicada ese mismo año en el álbum Ruido Blanco como novena y última pista. Recordamos, año 1986, Soda Stereo, Prófugos. Somos cómplices los dos. Es un lío y condenado. todas las palabras son inútiles cuando la música lo dice todo. Es el momento en el que vives la verdadera magia. The Classic. Y los mejores clásicos del pop y del rock. Escuchábamos en The Classic la música junto a la Mississippi Blues Band. Blues del equipaje, anteriormente era Soda Stereo, Prófugos. Esto es The Classic, hasta las 18, en vivo. Vamos a recorrer la historia de la música con un tema relacionado con la banda sonora de una película titulada The Gambler, del año 1980. Una película protagonizada por Kenny Rogers. Algo muy curioso de The Gambler es que, además de ser una película, fue un clásico que interpretó el propio Kenny Rogers, con el que ganaría el premio Grammy a la mejor interpretación country masculina del año 1980, aunque hay que decir que esta canción, escrita por Don Schlitz, había sido publicada con anterioridad por Bobby Bear y versionada por muchos otros años después. En este tema nos cuenta la historia de un encuentro entre dos personas en un viaje de tren, el cantante y un viejo jugador de póker. Durante el viaje van conociéndose poco a poco, y entre unas copas de whisky y cigarrillos, el jugador le va contando su vida, además de develarle algunos secretos del póker. Entre algunos de los consejos que podemos escuchar entre las frases de esta canción, se destacan los siguientes. Si vas a jugar el juego, muchacho, tienes que hacerlo bien. Debes saber cuándo jugártela con tus cartas y cuándo debes tirarlas. Debes saber cuándo huir y cuándo correr. Nunca cuentes tu dinero durante la partida. Ya habrá tiempo para hacerlo cuando el juego finalice. Todo jugador sabe que el secreto para sobrevivir es saber lo que hay que tirar y lo que hay que quedarse, porque cada mano puede ser la ganadora o puede ser la perdedora. Y lo mejor que puedes hacer, muchacho, es esperar a morir mientras duermas. Recordamos, año 1980, Kenny Rogers, The Gambler. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere,

tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350. Quilmes. Teléfono 4200-9418. ¿Estás listo para cambiar tu vida? Inti Tao, medicina china, masajes clínicos, acupuntura, digitopuntura, reflexología, patologías reumáticas, artrosis, artritis, contracturas, rehabilitaciones. Inti Tao, Beruti 3194, Quilmes. Teléfono 15-5117-1686, 4280-8957. Daniel Abreu. Inti Tao. Atención a deportistas. Tienda Bagus. Todo lo que necesitas para ser mamá. Tenemos toda la variedad de productos ideales para mamás. Artículos para bebés, mochilas, bolsos maternales, sonajeros, vasos, mamaderas, pelelas, booster para comer, bañeras, mantas, baberos, gimnasios para cochecitos y mucho más. El mejor regalo para un baby shower lo tenés en Tienda Bagus. Conocé todos nuestros productos con excelentes precios. Visita nuestro sitio web www.tiendabagus.com.ar. Visita nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Teléfono 11-5335-4322. Contacto arroba tiendabagus.com.ar. Hacemos envíos a todo el país por Mercado Envío y también motomensajería en Capital Federal. B corta o X. Fin de espacio publicitario. Millones de segundos nos unen con la historia. Millones de clásicos suenan. Hay aromas y canciones que te traen recuerdos. Hay un clásico que no deja de sonar. Te damos música Remember. Retros buenos de esos que te hacen mover hasta los oídos. The Classic. Rescatamos viejas canciones que suenan como nuevas. Es un clásico. Y así comenzamos la segunda hora en The Classic. Y hoy vamos a recordar realmente a un maestro, ¿no? No tiene nada que ver con la música de fondo, pero sí tiene que ver con el tema que vamos a pasar, porque este intérprete está acompañando a esta persona que hoy vamos a recordar. Un día 9 de abril de 1932 nacía Carl Perkins en Tennessee, Estados Unidos. Carl Perkins fue un músico estadounidense pionero del rockabilly, una mezcla de rhythm and blues y música country que iniciaría su carrera con la Sun Records en Memphis a comienzos de los años 50. Carl Perkins era de origen humilde, su padre era un granjero arrendatario. Perkins se crió rodeado por la música gospel cantada por los afroamericanos en los campos de algodón. A la edad de 13 años ganaría un concurso de nuevos talentos con una canción que él mismo escribió y que la llamó Movie Mag. 10 años más tarde, Perkins llevaría esa misma canción renombrada como Sam Phillips a la Sun Records. Sus comienzos fueron trabajando en salones de baile country de su pueblo, acompañando por sus hermanos, obviamente, Chai con la guitarra rítmica y Clayton al bajo. De ese modo, terminaría también su carrera. En 1955, un desesperadamente pobre y luchador Perkins escribió la canción Blue Suede Shoes, zapatos de gamuza azul, que Elvis Presley luego la haría famosísima, sobre un viejo saco de patatas, con Sam Phillips como productor. El disco sería un éxito clamoroso realmente, y Perkins llegaría al número uno en los Estados Unidos. Vamos a recordar precisamente algo realmente fantástico, y que se produjo en 1985, me refiero en el Capitol Theater, en Londres, el 9 de septiembre de 1985, se presentaba nada más y nada menos que Carl Perkins y sus amigos, entre ellos Eric Clapton, que está aquí con nosotros y que va a interpretar también tocando la guitarra, y Ringo Starr en la batería. Escuchemos este magnífico Matchbox, clásico de clásicos, Carl Perkins. Eric Clapton, Ringo Starr. No te llevamos hacia atrás, te llevamos hacia adentro, porque los clásicos viven en tu alma. Con Patricio del Real. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Okay. Los clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor que un viejo clásico. Continuamos con The Classic. Con Patricio del Real. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu diesem Zeitpunkt des Fluges beginnen die Astronauten normalerweise damit, den Schub der Triebkraftwerke auf Höchstleistung zu bringen. Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. tun können, ist tanzen. Und was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Der Bundestag darf sich nicht dem Regierungswillen unterwerfen. Er muss sich auch seiner sozialstaatlichen Tradition bewusst sein. Achtung, am Gleis 2. Nächster Zug ist 14 nach Wiesbaden über Flughafen und Main. Denn, meine Damen und Herren, alle Münzingen erleben wir gemeinsam mit Millionen von Fernsehzuschauern den größten Tour der Welt. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Tell me, what does it mean? Efemérides, porque cada artista merece contar su historia. Lo mejor de la música retro, pop, rock, suenan acá. The Classic, por Vox 102.9. appetite, front to back, in this thing called rap. Digging like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 7-14, live, divine. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, some say I'm fresh. With my voice, don't screw the mess of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice is sick, so peace. Stay off my back or I will attack. And you don't want that. Pasaban en The Classic primero, era OK en el comienzo, OK, uno de los grandes clásicos de finales de los 80. Snap es un proyecto alemán de Eurodance creado en 1989 por los productores Michael Münzen y Luca Ancelotti. Se haría famoso alcanzando puestos número uno mundiales con temas como Rhythm is a Dancer y The Power, precisamente el tema que escuchábamos a continuación. Snap en The Classic, The Power. Continuamos hasta las 18 con 27 grados 1 de temperatura, 17 horas 15 minutos. Esto es The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. ...11-6400-7047... esa es la línea directa a la cual te podés comunicar. Nos dejan audios o mensajes, lo que ustedes quieran, ¿eh? Ya han dejado bastantes. También nos han pedido vía mail. Muchísimas gracias a todos los que piden canciones vía mail, ¿eh? Se los agradezco realmente y vamos a cumplir con todos ellos. Continuamos con más música y también recorriendo grandes historias. Como todo lo lindo que se encuentra cuando te detenés a buscar, pero buscar con todos los sentidos. Hoy nos topamos con la banda Setuja Vu. Uno recuerda la fuerza que tenía este grupo. En los 80s y 90s recién comenzaban a avanzar las bandas europeas, pero esta vez para quedarse definitivamente. Así lo hicieron Depeche Mode, Technotronic, Pet Shop Boys y tantísimas otras más. Otras menos conocidas se atrevieron a cantar en otro idioma, y ese fue el caso de Setuja Vu. Se formarían en Berlín, Alemania, y aprovechando la moda en español, salen a ser número uno en toda Europa con el hit ¿A dónde? La banda duraría solo un par de años, apenas cuatro, y el sonido tan similar a los Depeche Mode lograría que sumen fans rápidamente. Para todo esto, supieron poner en sus bolsillos al público femenino. Surgirían en 1987 y se separarían en 1991. Cuatro jóvenes alemanes, afincados en Hannover, se reunieron a mediados de los 80s para crear una nueva formación basada en el electropop típico de formaciones como los Depeche Mode. Entre los miembros del grupo había curiosamente un español, Javier Revilla Díez, por lo que parte de los temas fueron cantados en castellano. En 1988 lograrían el apoyo discográfico, pero no pudieron editar su primer larga duración, recién hasta 1990, Southern Lands, bajo el sello discográfico CAX,

talk is cheap. You're Morganized. Escuchábamos en el Classic la música junto a Starlight, número uno. 17 horas 25 minutos hasta las 18 estamos en vivo en Radio Box 102.9 de Classic, 20 años de historia. Si esperabas que el locutor deje de hablar para grabar tus canciones en un cassette, significa que viviste esos momentos de emociones junto a la radio. The Classic. Aquí están los clásicos. nations when all between the sheets, when all the hugging and kissing is tearing my heart apart. All people standing hand in hand, celebrating all different colors, joining together, sharing the feelings. Please believe me. Oh, believe me. Así escuchábamos en The Classic la música junto a Sidney Youngblood, If Only I Could. The Classic, lo mejor de los 80 y 90, sin interrupciones y en su máxima expresión. The Classic, 20 años. I Can Get No Satisfaction es un sencillo lanzado por la banda británica Rolling Stones en 1965. La canción fue compuesta por los líderes del grupo, el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, y fue grabada en los estudios RCA en Hollywood a mediados de mayo de 1965. Durante su gira por Norteamérica, bajo la producción de su manager Andrew Oldham, la canción se lanzaría en los Estados Unidos el 6 de junio de 1965, pero también se incluiría en el álbum Out of Our Heads, que saldría a la venta en julio de ese mismo año. Satisfaction sería un gran éxito para el grupo, cuyo riff es el más famoso de la historia del rock, dando a la banda su primer número uno en los Estados Unidos. La versión inglesa del álbum Out of Our Heads no incluía Satisfaction, ya que la canción se lanzó en formato sencillo el 20 de agosto de ese año, y no era una práctica ortodoxa en el Reino Unido incluir canciones ya lanzadas como sencillo en los mismos álbums. El sencillo también alcanzó el puesto número uno, siendo el cuarto número uno del grupo en el Reino Unido. Esta composición establecería a la banda en la escena musical mundial y se convirtió en su primer éxito a nivel global. Jagger alabó el tema porque supuso la popularización de los Stones y sugirió que su éxito se debía a su reflejo del espíritu de los tiempos. La canción, escrita casi en su totalidad por el vocalista, es un retrato de un adolescente atormentado por una frustración general. En ella se refleja el mundo de los 60s, las esperanzas de su generación y el cinismo de la época. Su referencia a las relaciones sexuales y los tintes anticapitalistas del corte causarían un gran revuelo en la sociedad de esa década, misma que fue visto como un ataque al status quo. La canción es considerada por la crítica como la mejor grabación del grupo y una de las mejores de la música contemporánea. Recordamos, año 1965, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. I can get no satisfaction. Man calls on con Patricio del Real. Cada canción tiene su historia. Escuchábamos en The Classic OMD Secret. Anteriormente eran los Rolling Stones y este magnífico hit del año 1965, I Can Get No Satisfaction. 17:39, 27:1 la temperatura, bastante calor todavía, ¿eh? Y por lo menos hasta el jueves vamos a seguir teniendo mucho calor. Continuamos con The Classic, lo que llega ahora es UB40. Red, Red Wine. Memories don't go away. Es el quinto y último sencillo del álbum Diva de la cantante escocesa Annie Lennox. Sería lanzado en el mercado a comienzos de 1993 en los formatos de CD y vinilo de 12 pulgadas, con la inclusión de Love Song for a Vampire, canción que la cantante grabaría para la banda sonora de la película Drácula de Bram Stoker del director Francis Ford Coppola. Little Bear lograría un éxito destacadísimo en el Reino Unido, en donde se posicionaría en el tercer lugar del Youth Single Chart y llegaría al puesto número uno en los Estados Unidos en la lista Dance Club Play. El video musical muestra a Lennox cantando con un vestido de lentejuelas negro al estilo cabaret, en el cual se podía apreciar su avanzado estado de embarazo de su segunda hija Tali. A medida que transcurre el video, diversas personas aparecen acompañando a la cantante, vestidas con atuendos que evocaban otros videos musicales destacables de su trayectoria, incluida su carrera con Eurythmics, así también en solitario. Algunos de estos fueron Sweet Dreams, Thorn in My Side, Walking on Broken Glass y I Need a Man. Recordamos, año 1993, Annie Lennox, Little Bear. Escuchábamos en The Classic, en el final prácticamente del programa, Annie Lennox, Free Little Bird, uno de los grandes clásicos de esta cantante, que obviamente tuvo su mayor éxito con Eurythmics, pero como solista también tuvo gran éxito a mediados de los 90. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Gracias a todos, gracias por estar del otro lado, por compartir junto a nosotros este programa. Nos vemos el próximo martes a partir de las 16 horas. Los dejo con Bob Marley and the Wailers. Keep on moving. Chao, hasta el próximo martes. Whoa, I push on through. Whoa.